Bienvenidas y bienvenides a Ruda FM, el podcast feminista made in Murcia. El pasado 28 y 29 de mayo tenía lugar en el mercado Nueva Numancia de Vallecas el Festival Autocine 1, Festival de Autoedición Gráfica, con un cartel absolutamente precioso de Ángela Efeca. Un festival lleno de fanzines, grapas, serigrafía y amor a la autoedición autogestionada. Nuestra amiga Araceli Pulpillo nos invitó a participar, pero nos fue imposible. Los tiempos de la vida y el curro se nos están complicando, pero queríamos estar de alguna forma a documentar lo que estaba pasando en este festival tan genial que se despliega en un mercado. Vamos, una fantasía. Así que, para no perdernos lo que se cocía ese día, nuestra querida Araceli convirtió su móvil en un micro de nuestro podcast Ruda FM y se convirtió en una gran reportera ruda para contarnos cómo fue la jornada, entrevistar a las organizadoras y mucha más gente que estaba por allí. Gracias, Araceli, por este reportaje sonoro que vais a escuchar a continuación, que es una maravilla y que nos deja con ganas de animaros a que montemos más festivales así. Gracias también desde aquí a toda la gente que ponéis tiempo y cuidados para que estas cosas ocurran. La vida a veces es mugre, pero también tiene mucha más luz con vosotras. Estás escuchando Ruda FM, espacio dedicado al abortaje del patriarcado. Yo soy Irene Bibop, a los mandos de este podcast casero que arranca ya. Disparo con la luz de estas imágenes. Cuidado con lo que dices, gilipolleces. Acabo de matar tu dogmatismo con un papel y un lápiz. Las palabras no las ves, son mis cómplices. Las palabras no las ves, son mis cómplices. Soy un cuerpo, fruto y sufrimiento de otro cuerpo. Heredo la derrota de la historia de una madre. Pero esta vez no seré cobarde, esta vez no seré cobarde, esta vez. Seré como la hiedra que todo lo cubre del tesoro, la llave que lo abre de la hebra, la brea que prende la lumbre, la brea que prende la lumbre. Sola por la calle, quiero ir sola por la calle, quiero ir sola por la calle. Sola por la calle, quiero ir sola por la calle, quiero ir sola por la calle. No soy sumisa, preciosa, la boca de rosa, la cosa. Soy solo una mujer caminando hacia su casa. Quiero llegar a salvo, que no me salven. No bajo la guardia si te giras a mi paso. Si me dices ven, demasiado, casi demasiado. Cansada de tu acoso, del desfase. Del miedo a ser tu presa, tu excusa, esa que pasa. Guardo en la mirada un dolor que te atraviesa. Aviso, esta vez no seré cobarde. Esta vez no seré cobarde. Esta vez. Seré como la hiedra que todo lo cubre del tesoro, la llave que lo abre de la hebra, la brea que prende la lumbre, la brea que prende la lumbre. Sola por la calle, ya voy sola por la calle, ya voy sola por la calle. Sola por la calle, ya voy sola por la calle, ya voy sola por la calle. Sola por la calle, quiero ir sola por la calle, quiero ir sola por la calle. Sola por la calle, ya voy sola por la calle. Este fin de semana, el último del mes de mayo, el 28 y 29, está teniendo lugar el primer festival de edición, autogestión e ilustración llamado Autocine. Está siendo en Vallecas, en el mercado de Nueva Numancia, y corre a cargo de la organización, la ilustradora Yeye Gómez, el proyecto P de Piedra, con Alba a los mandos, y también el proyecto La Caverna Ediciones, con Angie y Guille detrás y una servidora, Araceli Pulpillo, de La Vía Asesina. Así que hablando con Ruda FM hemos tenido a bien, ya que no pudo venir el equipo, hacer una pequeña cobertura mediática nosotras mismas al encuentro y montar este pequeño podcast para ver qué es lo que se está liando aquí en el mercado. Hoy es domingo, ayer estuvimos hasta arriba y no pudimos hacernos cargo de entrevistas y demás, que nos hubiese encantado, pero bueno, hoy domingo vamos a ver qué es lo que se está enredando y nada, os invitamos a que hagamos así un pequeño viaje a través de este autocine, que el primero esperamos que dé mucho. Un besito y vamos allá. Hay música, hay ruido, hay gente, huele a papa frita, a cerveza, a barrio, a mercado, a carnicería, a pescadería, porque efectivamente este Autocine 1 está desarrollándose en el mercado de Nueva Numancia, que es un mercado de barrio que da cobijo pues a los puestos de gente que por la mañana viene aquí a hacer la compra. Vamos a empezar un poco sabiendo qué es esto del autocine, haciendo una pequeña entrevista a una de las organizadoras, compañera Isa, cuéntame. Mentira, es mentira. Sí, sí, ahora hemos entrevistado a mucha gente. Nada, Isa, cuéntanos un poquito cómo ha sido esto de la organización. Pues, ¿qué quieres que te cuente? ¿Qué has contado tú ya, para no repetir nada? Nada, yo no he contado nada. Pues nada, ha salido muy bien. Hemos montado aquí en el mercado de Numancia, en Portad, con una reunión de más de 60 personas de Madrid y de fuera que han venido para acá para estar aquí, para ayudarnos a montar todo esto. Y estamos muy contentas, la verdad, porque el mercado lo ha recibido muy bien, nos han echado una mano, ha sido como muy bien acogido por la gente que tiene aquí sus puestos, tanto de fruta y de bares, ¿no?, que son los que sostienen el mercado. Y hacer algo aquí, apoyar el tejido de barrio, pues estamos muy ilusionados con repetirlo en el futuro. Así que... Muy bien, nada, y toda esta gente que se ha reunido, la gente que está asistiendo, ¿cómo ha sido la acogida de proyectos y demás? ¿Cómo se ha dado? La acogida, pues yo creo que desde el inicio, que eso ha sido algo que han organizado Alba y Angie, ¿no?, la lista de participantes, desde el inicio, antes de que esto empezáramos a difundirlo, ha tenido una respuesta fantástica, ¿no?, de la gente que se ha apuntado y se ha sumado para venirse para Madrid. Pues nada, vamos a buscar a Angie y Alba y a preguntarle un poco el follón que han montado. Bueno, encuentro a Angie y a Alba haciendo la recogida de los regalitos que se van a sortear en la pequeña rifa que se ha montado. Así que nada, voy a preguntaros que para Ruda FM, contadnos cómo ha sido toda la organización, cómo se ha funcionado todo. Venga, contadnos un poquito. Pues a ver, ayer sobre todo llegamos a una conclusión y que es súper lema, que sola no se puede, pero con amigas se puede hacer muchas cosas y estamos súper agradecidas a toda la gente que ha cooperado. La red es flipante, la acogida en el mercado, en el barrio, y creo que ya podemos decir que a ver si sentamos un precedente en Madrid y por más festis de autoedición y más autocine en Madrid. Total, total. Pero bueno, cuéntanos un poco, porque Isa nos ha dicho pues la buena acogida, todos los proyectos que hay. Sí. Antes de que llegue este día hay mucho trabajo detrás, mucho curro, sí, de meses, de organización. Que mayormente, Alba, te has comido un buen marroncito, ¿sí? Y nada, cuéntanos un poco cómo ha sido toda la gestión. Ángela, tú también, Angie. Cada una nos hemos comido un poquito de marrón en la medida de nuestras posibilidades. Sí. Cuéntanos. Pues a ver, claro, al principio yo decidí que esto, dije, lo hago sea como sea. Ella pues empecé a invitar a Ángela y Guille, luego he llegado a La Vía Asesina, Yeye, y bueno, pues lo hemos montado en la medida de lo posible, cada una con nuestro tiempo, nuestras movidas, y creo que al final hemos hecho una buena conjunción. Sí que ha sido un poco desastre y hemos aprendido muchas cosas, tenemos que hacer post-autocrítica, pero... El primero, ¿eh? Así pero es normal, pero es el primero, sí. No hemos tenido muchos incidentes, que es algo que creo que podemos agradecer. Hemos pasado por mucho estrés, pero ha valido la pena. O sea, y una cosita, toda la recepción que se ha hecho de inscripciones de la gente que se ha apuntado, bueno, ¿cómo ha sido? ¿Boca a boca? Pues claro, al principio como lo hicimos, pensamos, somos muy pocas organizando, vamos a probar el invitar a gente, e investigando de otros festis que habíamos visto y tal, y dijimos, invitamos porque igual así es más fácil que hacer una convocatoria abierta, porque esto lo empezamos a organizar hace un mes y medio. Y la cosa es que hicimos lo de convocatoria cerrada y en verdad ha sido un poco, yo creo que para la próxima convocatoria abierta totalmente, porque es más fácil, puede llegar a mucha más gente, pero también ha sido súper bonito porque ha habido mucha gente de la autoedición que desconocíamos, que ha escrito al Instagram, al correo electrónico, pidiendo puesto. Entonces, aquellos que nos decían que no, porque a lo mejor se iban al festi de otras compas en Sevilla, o que no podían o lo que fuese, les hemos dicho, pues tienen mesa, o sea, para adelante. Y creo que es algo súper bueno, porque a veces pasamos por el ojo de, ay, conozco a este, conozco a aquel, y que llegue gente que no, que está fuera de tu radar, pues al final te sorprende, ¿no? O sea, por ejemplo, Editorial Imperdible ha venido, ha puesto mesa en último momento, y tienen una colección brutal. Ha venido una chica también de A Coruña, así de que también pidió mesa, y creo que es algo precioso. Genial. Y bueno, tenemos a Ángela Fica, que es la Fica, ¿cómo es? Ángela Fernández. Ángela Fernández. Mejor, vale. Claro, yo lo sé porque en el que hicimos lo hacemos nosotras, el festival de 2019-18, ya no recuerdo bien, así que te pusimos Fica, ¿no? Pero Ángela Fernández. Pedazo cartelazo que te has currado, es que es una maravilla. Bueno, muchas gracias. Todas enamoradas de él. Cuéntanos tú también que has puesto tu granito de arena en toda la organización y cómo te vino también un poco la inspiración para hacer el pedazo cartel que te has currado. Cuéntanos. Bueno, yo también como que quería decir que también que se sepa que al final todo esto es un proyecto que es totalmente autogestionado. Están todas las mesas, todas las borriquetas, todo el soporte de todo el festival está hecho gracias a todas las compas que nos han prestado, nos han ayudado a mover todo y nos han prestado todas las cosas. Entonces, pues también es importante que se sepa que contábamos desde cero y hemos puesto toda la energía en que salga guay. Hemos contado con, pues lo que decía Alba, con una red muy grande que nos ha hecho que haya sido, yo creo que para ser el primero, un exitazo. Sí, de hecho ha sido un proyecto muy, ¿no? Como la Villana de Vallecas, sí, la Brecha, el encuentro del libro anarquista, CNT Villaverde, la Biblioteca de Vallecas, el Carnaval y Barbarie, Amigas, sí, El Despertador, sí, La Estrella. Es que ha sido una conjunción de fuerzas de proyectos autogestionados que han dicho pa'lante. Sí, o sea, amigas. O sea, esa es la clave de, yo creo, de todo. Sí. Amigas y solidaridad con nosotras para organizar esto. Y nada, del cartel, pues de lo que me ha inspirado es que al final todo esto es un encuentro, nos encontramos aquí en estas movidas, que sí que son muchas fuerzas y mucha energía, pero al final nos encanta vernos las caras, tocarnos y después también de tanto tiempo de que no pudiese haber un barullo, pues yo he querido representar el barullo que quería que fuese esto y que creo que ha sido. Así que eso es un poco lo que creo que representas el cartel, barullo y salseo gráfico. Sí, yo creo que se ve muy bien y que sentimos eso cuando lo vemos, ¿no? Además, todo ese color que dan, ¿no? Joder, es que es todo barullo, es verdad, todo queremos esto. Y también como muy guay que en el Madrid que estamos asistiendo ahora, en el que se están cerrando un montón de proyectos autogestionados, ocupas que son imprescindibles para los barrios, el hecho de que, bueno, la Feria del Libro Político de Madrid, que hace ya que no se hace precisamente por las políticas que se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento y la comunidad, sí. También esto es generar resistencia frente a ese monstruo negro que quiere que esto no exista, ¿no? Claro. Sí, es que, por ejemplo, ayer hubo un momento en la posfiesta que vimos las luces de la policía y fue como escampar en la calle, de que estábamos tranqui, hablando súper bajito, pero era como el miedo de decir, joder, es que si cae una multa en un CS, es una jodida. Y es muy necesario que podamos crear nuestro ocio, nuestros espacios de resistencia, disidencia y sobre todo buscar contrasistema, poder seguir permaneciendo creativos y libres, y que podamos tener espacios así es necesario. Total. Pasa por aquí de repente, de refilón, Guille, que es otro de las patas de la Caverna Ediciones y que ha sido el que hizo el cartel de las pedazos fiestas que tuvimos ayer en La Brecha. Nada, cuéntanos sobre el cartel y sobre la fiesta también que tuvimos ayer en La Brecha. La fiesta fue muy bien, estuvimos hasta tarde, nos lo pasamos muy bien. Y el cartel, nada, un dibujo que me hice y ya está, y lo estampamos en serigrafía porque no había tiempo para mandarlo imprenta ni tampoco dinero, entonces como aprovechando el taller pues lo imprimimos y nada, están allí en el puestito de Merchan y se pueden coger y poco más tengo que añadir. Ahí, bueno, pues vamos a seguir entrevistando ahora sí a gente que ha participado en este encuentro y que se ha apuntado, y a ver qué tal están viviendo estos dos días que creemos que son bastante intensos. Bueno, pues el primer puestito que me encuentro aquí es el de la editorial Levanta Fuego, que todas la conocemos así un poco por su anterior nombre, Antipersona. Y tengo aquí a Laila Martínez, que es la que está detrás defendiendo la trinchera un poco. Así que nada, cuéntanos qué tal te ha parecido lo que hemos montado aquí en el mercado de Nueva Nuancia. Bueno, muy guay. Eso es, además, estas iniciativas así, también descentralizarlo, ¿no? De llevarlo a los barrios, porque en Madrid todo está súper centralizado, todo se hace como a un kilómetro alrededor de Sol, ¿no? O sea, como todo concentrado ahí. Entonces, joder, traer cosas a los barrios, además aprovechar como la infraestructura del mercado y que además es como súper agradable, que eso está fresquito, que hemos tenido las ferias al sol, que ya es como que se nos deshacían los libros, en literal, el fin de semana pasado. Entonces, muy guay, la verdad es que muy contenta. Y nada, ¿qué tal? Estábamos hablando antes la organizadora un poco de, joder, qué guay montar este tipo de eventos en un Madrid que se está cargando todo el tejido asociativo, todo el tejido que nace de la autogestión. Entonces, nada, ¿qué te parece que siga habiendo ahí como resistencia y demás? Joder, además es que en Madrid se ha notado un montón, o sea, de como de 4 años para aquí, una cosa así, han desaparecido un montón de eso, ¿no? De cosas que había autogestionadas o incluso, pero ya pues, que se pedían permisos, o sea, quiero decir, incluso cosas que eran un poco municipales o con alguna junta de distrito, todo eso se lo han cargado también, incluso cosas puramente privadas como salas de conciertos, o sea, como que se han juntado, ¿no? Han aprovechado un poco, yo creo, el COVID para ya no renovar permisos, no hacer, o sea, se ha juntado como el gobierno que hay aquí, más cosas que se han arrastrado del COVID y ha quedado, o sea, ha quedado como un erial Madrid. Además, cuando vienes de fuera, yo viviendo 3 años en Valencia y ahora en Barcelona, pues se nota un montón la diferencia, o sea, de que ahí se siguen haciendo cosas, o sea, es como sigue habiendo tejido asociativo, sigue habiendo centros sociales, que aquí han desaparecido muchos, sigue habiendo como muchas cosas autogestionadas y pues se nota un montón como la diferencia. Sí, eso que mencionas precisamente. Creo que fue el fin de semana pasado, hace 2 fines de semana, la feria del libro, no me acuerdo el nombre, perdonadme compa, pero bueno, era una feria que se estaba haciendo en Leganés, que era un poco de la periferia, que se hizo antes del COVID, se hizo en Getafe, y el Ayuntamiento de Leganés el día de antes, 2 días de antes, retiró el permiso, ¿no? O por ejemplo las compañeras de la Bienal Anarquista de Madrid, que la hicieron hace unos cuantos fines de semana también, pidieron un espacio público, la Plaza de Peñuelas. Igualmente, la dinámica es el día de antes no concederte el permiso, ¿no? Entonces, joder, hay que hacer lucha y resistencia. Sí, o con la Feria del Libro Político que se hizo, se hizo en Matadero, fue un éxito, que claro, hicieron de toda la cesión del espacio y de una tras otra, o sea, es que ha sido, yo creo, además eso me lo contaba también el Jorge, uno de los que han estado organizando la Bienal, anarquista, eso, que el viernes se los dijo, o sea, un día de antes, ¿sabes? Que eso es como para que no tengas ya ningún margen de maniobra, que no puedas hacer nada, o sea, como una estrategia completamente premeditada de cargarse cualquier cosa que no sea lo que ellos quieren y sus amigos y su familia, o sea. Total, y bueno, un poco aterrizando en Levantafuego, cuéntanos la última novedad que habéis sacado. Pues bueno, ahora hemos sacado el último, o sea, Monstruos del Mercado, que es una traducción de un ensayo de David McNally, se llama el autor, que fue un ensayo que recibió premios y fue muy famoso en Inglaterra, pues inglés, y que no se había traducido, y está muy guay porque tiene como el enfoque del marxismo gótico, ¿no? Que es como utilizar las cosas del terror y de la cultura popular también, la cultura pop de los vampiros, Frankenstein, los zombies, como todo eso, para hacer un análisis marxista de la economía, ¿no? Y es muy guay porque, claro, cuenta cosas como muy curiosas, ¿no? Y es como un enfoque, además, con referencias que todos conocemos, como, yo qué sé, pues eso, las pelis de zombies, ¿no? Y muy chulo. Y nada, eso ha sido como lo último. Y la verdad es que bien, ya, la verdad es que ya con un poco de ganas de que llegue también el verano, que baje ya un poco el ritmo editorial, porque además mayo siempre es un mes súper, súper duro. A tope de feria. Claro, sí. De ferias y de entregar todas las cosas, como antes de que el verano publicar lo último, no sé qué. Entonces ya como... Bueno, hablando de fantasma, tengo que hacerlo, Carcoma, qué gran novela, muchísimas gracias por regalarnos este libro que dice mucho, además que toca muchísimos hilos, muchísima crítica en base a nuestra propia historia del Estado español, ¿no? Con muchos fantasmas y también con muchas heridas. Es que tocas todo, ¿no? El machismo, el clasismo, la lucha de clases, te acerca al periodo de la guerra civil, ¿no? O sea, tía, gracias por eso. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va toda la promoción, publicidad y para cuándo el siguiente? Pues sí, la verdad es que, no sé, yo estoy muy contenta porque además era como un libro, pues yo qué sé, con una editorial pequeña, o sea, que es cortito, ¿no? Que yo lo hice, además tardé mucho en hacerlo, porque claro, pues yo qué sé, cuando estás currando en otras cosas, y lo hice como muy a saltos, y pues eso, sacaba tres días aquí, juntando con un fin de semana, no sé qué, y me hacía un capítulo, o sea, como cosas así. Y entonces, claro, como yo esperaba, pues bueno, pues eso, yo qué sé, pues sí, habrá gente que le guste, pero... Y con el boca a boca ha funcionado bastante bien. Además, se va a traducir ahora, está ya firmado al griego, al italiano, al inglés y al polaco, y luego también en Chile. Entonces está siendo como, guau, wow, un viaje, ¿no? De no sé, súper emocionante, ¿no? Y sí, ahora estoy, bueno, mi idea es, justo ahora que acabamos como esto que decíamos, de que mayo es un mes muy intenso, pues dejarme junio y julio para empezar el siguiente, que también va a ser terror, como utilizar un poco las herramientas del terror para hacer un poco de terror social, que realmente aquí no tenemos mucha tradición en el Estado español, pero que yo creo que es que hay que mucho que sacar, sí, sí, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, en Latinoamérica, mucha más tradición de terror social y se han hecho cosas increíbles. Yo creo que aquí también da para eso. O sea, el siguiente va a ser también eso de terror, va a ser una novela. La idea es darme tiempo, que sea un pelín más largo, también con un pelín más de personajes, con un poco más complejo en ese sentido de trama y de tal, como intentar manejar un poco más de personajes y un par de tramas, que ya no sea solo una, y a ver cómo, pero vamos, con calma, toda la calma, claro, del mundo, sí, sí. Irmelo tomando tranquilamente, porque, claro, porque lo tengo que seguir compaginando también con curros y eso, y genial. Sí, pero también tengo ya como ganas. Me han preguntado como si, claro, como el éxito te pesa para el siguiente, es como, ostras, por un lado sí, pero por otro lado en realidad como tengo ganas de ponerme, como, pues ya está, ¿sabes? Pues nada, estamos deseando de leer tu siguiente trabajo. Y nada, Levanta Fuego, y de hecho Carcoma está en el puesto de Barrio de Libro, que está también por aquí. Así que muchísimas gracias, Lai, por este ratito de charla. Bueno, tenemos aquí música. Vaya musicote que tiene el liado. Estamos enfrente del puesto de... Fancinología. ¿Quién es? ¿Quién es? Te vamos a entrevistar, ¿te parece bien? Te vamos a entrevistar, ¿te parece bien? ¿Te parece perfecto? Ha sido así como muy casual. Nada, Alejandro, cuéntanos qué es esto de fancinología. Bueno, todo el mundo lo sabe, pero cuéntanos, esta miscelánea, ¿qué es? Es un centro educativo para la juventud que está desarrollándose intelectualmente en el campo del fanzine. Entonces lo que nosotros hacemos es implementar un nuevo sistema pedagógico, ¿no? ¿Se entiende? En el que la chavalada pueda desarrollar sus inquietudes a través de la impresión en papel. Ya está. ¿Y el meme qué papel juega en fanzinología? El meme es el centro neurálgico. Es que nos encanta hacer memes porque creemos que es una forma de comunicarse rápidamente, actual y que funciona. Hace un despertar en el pensamiento crítico. Yo creo que sí. Meme sí. Por cierto, tenemos el fanzines de memes, que es una colección de memes muy guapa que está ahí a la venta en fanzinología. Muy guay, nada, cuéntanos, Alejandro, te hemos así de momento. Tú estabas tan tranquilo con tus cosas. Nada, cuéntanos qué tal está haciendo este fin de semana en este autocine número uno. ¿Qué tal la experiencia? Buenísima. El autocine mola. Mira el musicote que hay aquí. Mira, acércate ahí. Musicote fino, gente muy elegante, mucha colaboración, amiguismo. Hay apoyo mutuo, la peña es muy entregada, hay pasión, hay corazón, hay buen trabajo y felicidades, enhorabuena, porque es un festival que se necesitaba. Nada, yo creo que ha sido algo de todas en realidad, porque hemos puesto todas un poquito en este festival, ¿no? Porque el montaje fue como, venga, aquí todo el mundo tiene que poner manos, pies, pelo, todo lo que tenga, ¿no? Y nada, cuéntame, háblame de algún fanzine del que quieras reseñar que tenga en la mesa. El de señoras, que lo hemos sacado a través de Talmud Editions. Entonces habla sobre cómo el sistema capitalista ha cosificado a la mujer como lo ha generado un objeto para vender objetos. Entonces es interesante, hemos hecho una recopilación de imágenes en las que mostramos mujeres socialmente bellas, ¿no? El sistema ha dictaminado que esa es la belleza y entonces con eso han servido de gancho para venta de cosas, ¿no? Yo hago un perfume, pues contrato a un objeto llamado mujer para la venta, ¿no? Un abrigo, etcétera. Casi todo lo más banal y asqueroso que tiene el capitalismo reflejado a través del cuerpo femenino. Entonces de eso va el señoras. Está en Talmud Editions. Muy bien, y nada, cuéntanos sobre el proyecto editorial que tienes también, aparte de fanzinología. Pues es un proyecto que empezó en el 2015. Con el interés de tener, pues eso, un proyecto editorial de fanzines y queríamos empezar a hacer recopilación de información que se transmite de forma oral, por eso lo de Talmud. Y bueno, pues hemos vuelto con él ahora, 2022, y a ver qué va saliendo. Tenemos ahora el señoras, el señoros, algunos de memes, algunas cosillas por ahí van a salir. Queremos que nos desmienta o confirme un rumor que hay, que es que en tu casa se limpia la gente con fanzine en la cara y todo, y se ducha y termina de salir de la ducha y se limpia con fanzine, porque tu casa está llena de fanzine. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Es un rumor? ¿No? Es verdad. El felpudo que tenemos en la entrada para limpiarse la esterilla esta, son fanzines, ¿no? Ya están ahí, la puerta es un meme, ¿no? Hay una puerta ahí, ya es un meme. Cagas y se oyen risas, ¿no? Y todo es fanzines por todos lados. A veces se nos cuela en la sopa, ¿no? Ahí estás cocinando y hay un fanzine por ahí y tal. Fanzines por todos lados. Ropa, mira mi ropa, ¿qué es? Fanzines. Al final todo es un fanzine. Soñar con fanzines, ¿no? Hemos echado de menos mucho a Isa, que es tu compa en el proyecto de Banalizar fanzines. Lo tenía ahí, se me ha ido. Un poco la resaca de ayer. Joder, qué guay el proyecto de radio. ¿Cuándo el siguiente programa? Yo creo que el próximo mes, o sea, junio lo tendremos, porque ahora hemos grabado el de mayo y según esto queremos ser un poco más, no sé, organizados en ese aspecto. A ver si es verdad. Pues esperándolo con muchas ganas. Gracias, Alejandro. Pues sí, se escucha barullo, porque como decía Ángela Fernández, nuestra compa de la Caverna de Visiones, que lo que se pretende en este festival es que haya barullo. Y le pidió a Isa que nos presente a un compa. ¿Estás hablando ya ahí? Sí. Es que el compa está vendiendo, entonces uno no puede interrumpir en el momento de la venta. Claro, he echado un poco el directo. Luego recortas, no puedes sacar esto. Sí, pero bueno, mientras tanto podemos preguntarle a alguien de los puestos que tengamos al ladito, ¿no? A ver, nada. Tenemos aquí a Cuchiflainas. ¿Qué tal? Estamos haciendo un reportaje radiofónico para Ruda FM. Así que nada, cuéntanos de tu proyecto. Cuéntanos qué es esto de Cuchiflainas. Vale, pues todo empezó como con dibujos, ilustraciones y luego se empezó a fusionarse con ropa, porque mi mayor referente es Raven en la vida y quiero ser así de chula y hacer cosas chulísimas. Y nada, uso mucho prendas como de segunda mano para darles una segunda vida, voy probando distintas técnicas, hago parches, pegatinas, fanzines, pendientes, todo lo que se me ponga por delante lo enchulo. ¡Qué guay! Sí, aquí su puesto está lleno, como bien dice, de pantalones, camisetas, fanzines, mucha serigrafía y mucho do it yourself, ¿no? Cuéntanos, ¿qué te está pareciendo este autocine, este primer autocine? Pues muy chulo, la verdad es que es mi primer mercadillo en Madrid, vine solo para el Festi y genial, o sea, la gente es majísima, hay muchísimos proyectos súper diferentes y como con un montón de cosas en común, pero perspectivas muy amplias y eso siempre enriquece un montón venir. De hecho, a mí lo que más me gusta de los mercadillos es como poder conocer a tanta gente y sus proyectos. ¡Qué guay! ¿Y alguna cosa específica de tu proyecto que recomiende a la gente que está escuchando ahora mismo? No sé. Por ejemplo, yo trabajo bastante poniendo también frases en gallego para que también se dé a conocer y me gusta por eso también venir como fuera y compartir las expresiones y que no se queden solo con el riquiño. Y nada, pues no sé, también yo vengo de Coruña, de hecho tengo un parche con una frase muy típica de muy de coruño, que es achantaneno. Y nada, sí, que es como cuando, imagínate, te dicen algo y te sorprendes y dices, joder, achantaneno. En plan, no sé explicártelo ahora mismo. Pero sí, no sé, y conocer otros idiomas y también producir en tu idioma propio y en la jerga en la que se habla en tu zona o... Sí, es como en la diversidad está la riqueza, ¿no? Ay, pues muchísimas gracias, compa, muchísimas gracias. Pues nada, me he cogido a Yeye y Gómez, que va a hacer ahora un poco de reportera dicharachera. Venga, hace así, luego. No, venga. No, digo que luego hablamos. Luego hablamos y... Nada, te dejo un poco los mandos. Venga, tranqui. Venga. Luego vas a recortar, ¿no? No. A ver, ahora vamos a hablar con Champu, pero es que está ocupado. Entonces, vamos a hablar con otra persona. Claro. Hola. Mira, estamos haciendo un programilla para Ruda FM y estamos preguntando puestos a los participantes para que nos contéis un poco quiénes sois, de dónde habéis venido y qué habéis traído y qué os parece el festival. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Andy López. Venga, vamos a acercar un poco porque aquí hay mucho barullo. Andy López. Sí. Y haces cómic, ilustración y has traído varios fanzines, ¿no? Sí, yo normalmente lo que más me interesa de lo que hago son los fanzines. También trabajo con Ana Fernández, que es mi compi, tenemos cosas a medias también. Nosotras somos castellar manchegas, pero llevamos varios años viviendo en Valencia, entonces venimos de allí hoy. Y muy guay, la verdad, porque hay un montón de gente de Valencia, además, que nos conocemos ya. Y la verdad es que está muy guay, hay un montón de gente y hay un ambiente muy bonito, entonces estamos muy contentas. Y nada, ¿uno de tus trabajos específicos que recomiende a la gente que oye el podcast? Pues el último, supongo, el de Bedroom Pop, este, que lo saqué hace unos mesecillos y es como un relato introspectivo, es todo en monólogo interno, no hay diálogos, no hay personajes, sobre una habitación y lo que la persona que está ahí dentro pues siente. ¿Y las ilustraciones son tuyas y los textos también? Sí. Vale. Pues, y luego aquí tienes otra que has hecho en colaboración con tu colega Ana Fernández, ¿no? ¿Y este de qué va? Es cómic también, ¿verdad? Este es una... es como autobiografía porque nosotros trabajamos con autobiografía normalmente, entonces desde la perspectiva de género feminista tratamos diferentes temas, cada una en una página lo va narrando desde su infancia y desde su experiencia y claro, cada una con su estilo porque son muy diferentes, entonces como esa contraposición de estilos y de las cosas que nos pudieron ocurrir y que a lo mejor nos definieron como somos ahora. Y un poquito, vamos, pues son 9 historias y cada uno cuenta por la suya, en 4 viñetas solamente. ¿Con vuestra visión? Sí. ¿Ilustrando vuestro propio texto o el de la compañera? No, el nuestro. Cada uno el suyo. Muchas gracias. Nada. ¿Volverías al autocine si repitiéramos? Sí, sí, claro. Bueno, vemos el año que viene. Gracias. Vale, ahora vamos a hablar con Champu. Champu ha venido aquí con un fanzine de fotografía que se ha hecho un trabajazo en fotografía analógica, que nos va a explicar ahora mejor, sobre las raves. Exacto. Estamos haciendo un programa para Ruda FM, ¿nos cuentas? Ok. ¿Con qué vienes? Vale, pues mira, hace 3 años empecé a documentar raves y un poco la cultura. Y nada, empecé a fotografiarlo todo en analógico y lo positivé a papel fotográfico. Y nada, a partir de ahí, pues 3 años de estar entrando contenido nuevo al libro, cambiándolo, que tuviera aire, que tuviera un ritmo, buscando todo ese camino. Y nada, al final, pues ya es la segunda edición del libro y... ¿Lo has producido en Madrid? Está todo producido aquí en Madrid y autoeditado todo por mí, textos, imagen y maquetación. ¿Y dónde podríamos encontrarlo, el proyecto? O sea, aparte de en este festi, obvio, pero si alguien quiere... Pues por las redes sociales, se puede encontrar en @champfnk y nada, pues lo puedo mandar a toda España también, o sea, hay posibilidades de pillar aún alguna. ¿Y en qué festivales has estado antes que este? Pues hace una semana estuve en Santa Librada, que era la primera edición de una editorial que hacía un festival que se llamaba eso, Santa Librada, y lo venía haciendo Aurora Dorada. Y nada, molaba un montón porque eran libros ocultos, esotéricos, y hablaba sobre cosas bastante interesantes y al final me sentía súper cómodo en ese medio y con un libro que al final eran más literarios que fotográficos como es el mío. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Oye, ¿qué tal te está pareciendo el autocine? ¿Bien? Está perfecto, ha habido muy buen feedback por parte de la gente. Está perfecto el lugar, habéis traído a gente maravillosa, así que... ¿Conocías algunos de los proyectos? Conocí algunos proyectos también que me los he encontrado en otras ferias y nada, proyectos maravillosos, o sea... ¿Y volverías? Sí, sí, absolutamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos encontramos aquí, tenemos conexión Ruda FM, ¿vale? Nos encontramos aquí con un grupito de gente que ha venido al autocine, así que nada, contadnos cómo veis este festival. Cuéntanos, compañera. Bueno, pues estoy viendo cosas muy interesantes y que merece la pena que venga la gente a ver estas cositas, porque sobre todo son editoriales que no son muy conocidas y tienen cosas muy interesantes. Qué guay. Bueno, dinos cuál es tu nombre, que hemos hecho Alba. Aquí. Mi nombre es Alba, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, Alba, ¿y te has fijado en algún puesto concreto? Me he dado una sena vueltecilla, no hemos terminado de dar la vuelta y hay un par de libretes que están bastante interesantes, que no sé ahora mismo de qué editorial son, que me he fijado un poquito, pero hay algunas cosas muy interesantes. Así que animo a la gente que venga. Ah, muy bien, muy bien. Hay rifa, no sé si lo sabéis, hay una rifa, así que... No teníamos ni idea. Bueno, pues por 1 eurillo podéis llevar un pack bastante interesante de cosas. Ah, pues habrá que echarle un ojo. Bueno, ¿y tú, compañero? ¿Cómo te llamas? Yo soy Álvaro y yo he conocido esto gracias a la gente de Labio Asesino y de Piedra, Papel, Libros. Y la verdad que está bastante guay, está muy lleno de gente. Nosotras ayer no pudimos venir, pero creo que se llenó bastante también. Y la verdad que tiene todo una pinta. Bueno, ¿y tú, compa? ¿Tu nombre? Celíaco. ¿Qué tal? ¿Cómo has encontrado el encuentro? Maravilloso. Maravilloso, un montón de gente. Me esperaba mucho, mucho fanzine. Y me ha sorprendido el montón de libros que hay. Que eso sí, aparte de todas las láminas y dibujitos que molan un montón. Eso sí. Bueno, pues en verdad esta entrevista 3 es un poco fingida, porque son compañeros y compañeras que tenemos que darle las gracias porque son de CNT Villaverde y habéis puesto una parte importante que había apoyado con las mesas. Así nada, que... nada, no hemos hecho nada, nada, nada, mentira todo. Bueno, pues muchas gracias, compa, y... A ti por participar. Exacto, y a mí por... Si no estamos enredados, no estamos. Bueno, pues seguimos haciendo entrevistas por ahí y estamos aquí con el señor de las papeletas, que es el que se está encargando de poner todos los números. Momento cise de lo normativo. No. Y futbolero, ¿no? Cuéntanos, compañero, ¿qué tal todo? Juan es el compañero de Piedra, Papel, Libro, y está aquí defendiendo el puesto y apoyando también, contribuyendo a que la logística por detrás salga adelante. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo vas, compa? Pues muy bien, aquí haciendo etiquetas para la rifa, para que la organización saque pasta para que el año que viene se pueda hacer otra vez, y por la parte de Piedra, Papel, pues muy bien, aquí con nuestro puestecito todo el fin de semana y muy a gusto, en un sitio muy chulo y rodeado de compañeros y compañeras. Y nada, de Piedra, Papel, Libro, ¿nos recomiéndanos algún librito? Pues os recomiendo Apuntes para una psiquiatría destructiva, de Alfredo Arafil, que es una recopilación de artículos de este autor asturiano que lleva interesado por el tema de la antipsiquiatría y de la crítica al manicomio desde hace mucho tiempo. Y es una compilación de artículos aparecidos en prensa en los 10 últimos años, a un lado y a otro del Atlántico, que mola mucho, la verdad. Pues muchas gracias. Bueno, cerramos esta cobertura después de un fin de semana en el que estamos muy cansadas, pero muy llenas de vitalidad por dentro también. Nos hubiese gustado hacer una cobertura mucho más extensa, hablar con muchos más puestos, entrevistar a las ponentes y los ponentes que han participado de este encuentro, pero no se puede estar en todo, en la organización y aquí de reportera. Así que nada, espero que nos perdonéis la exaltación de muchas de las coberturas que hemos hecho, porque bueno, también hemos bebido un poco y estábamos muy cansados, así que nada, nos excusamos. Pero este ha sido el primer autocine, esperamos que de muchos, así que larga vida al autocine y desde la organización os mandamos un beso muy grande. Os recuerdo, Alba de P de Piera, Angie Guille de La Caverna Ediciones, JJ Gómez y Araceli Pulpillo de Labio Asesino. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y hasta aquí el reportaje sonoro que se ha marcado nuestra compañera Araceli Pulpillo. Gracias de nuevo, Araceli, por haberlo hecho posible. Os recordamos que podéis encontrarnos en Spotify, Mixcloud e iVoox. Hasta la próxima.